sirenas, de sirenas atrapadas. Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara. Las mareas son las sombras de sirenas atrapadas. Consuelo de mi vida fue poder besar tu cara. Sombras.